Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Y acá, como todos los martes, de 22 a 24, amigo del americano, ¿sí? Operación técnica, Damián Espadea, nuestro amigo Damián Espadea. Me salió el apellido, che, lo estuve practicando. ¿Cuánto tiempo estuve practicando? Lo estuve estudiando, muy buenas noches. Pero bien ahí, eso lo a mis debes. Amigos, Daniel Casanova. Gracias, Nilda Esther Pucheta. Ari Contestabile, así que muchísimas gracias acá a todos. Muy buenas noches para todos. Bueno, ante todo de arrancar este programa, hoy vamos a hacer este programa dedicado a un gran amigo. Muchacho del americano que no dejó. Se fue de viaje, así que bueno. Se fue de gira, dice. Se fue de gira, exactamente, así se dice. Se fue de gira, así que Puche, nombralo. Enrique Merola, un gran amigo, te vamos a extrañar, pero con alegría, porque así te gustaba a vos. Siempre alegre, un tipazo, caballero, respetuoso, muy buen amigo. Dicen que la muerte abuena a las personas, ¿no? Pero este chico era re bueno. Muy respetuoso con todas las chicas del ambiente, siempre con una sonrisa, se acaba de bailar. Compañero. Bueno, así que este programa es dedicado a él, que en paz descanse y saludo a toda la familia. Un abrazo. Pésame a su familia. Así que bueno, ahí estamos arrancando un martes más, tercer programa, ¿no? Tercer programa la voz, che. ¡Qué locura! Vamos todavía y vamos por más. Es buena señal, porque si no nos corrieron, es porque quieren, bueno, ¿no? Pará. Están aceptando bien, ¿no? Me parece que la prueba está todavía estamos prueba, hasta ¿no? los 10 programas, décimo bueno, más o menos. Después ahí hablamos. No. Mientras no sé por qué la Tortelli, está todo bien. El señor operador no mira para otro lado. No, ni por nada. Me está asustando. No, él está haciendo su trabajo ahí, Bueno. Está haciendo su trabajo, así que un saludo grande a la señora directora Claudia, que hace dos martes que no la vemos, pero anda bien, ¿no? Está Franco, no, se tomó Franco, está descansando. Sí, estuvo el martes pasado. ¿Estuvo? Sí, subió a despedir. ¿Y yo dónde estaba? No sé. ¿Qué estaba haciendo usted? Tenía la cabeza en otro lado. Sí, estaría escribiendo mensajes, bueno, no sé. No sé dónde, pero en otro lado estaba. Ante todo, con el permiso del señor operador, yo voy a decir un par de palabras, un par de cuestiones. Sí, puche, que estuvimos hablando. ¿Eh? Sí, hoy estuvimos hablando con... Bueno, a ver, la voy a hacer recontra cortita yo. Yo la voy a hacer recontra cortita y yo sé que muchos no están escuchando. Bueno, yo no soy muy bueno para así para decir las cosas. Lo que pasa es que soy medio reo, entonces yo voy al choque. Digo las cosas en la cara a las personas que se las tengo que decir. Y si no, bueno, trato de... A ver, dentro de todo lo que tengo es que soy humano. Soy muy humano y soy muy empático. ¿Sí? Me crié así, voy a decir algo que por ahí en radio está mal, de guacho. Me crié de guacho, conocí, anduve en toda, hice de todo, menos robar y drogarme, nunca, gracias a Dios. Viví en una villa 7 años y me codé con todo tipo de gente. Entonces soy muy, muy humano. Yo tengo una hija que es trans, tengo una hija que es trans y tengo una amiga, una muy amiga, una excelente persona que también es trans. A ver si dejamos de a ver si podemos ser un poquito más empático y no atacar tanto a esta gente, porque creo que está mal esto, ¿no? Tenemos que ser más ser humanos, somos todos iguales. Y al que no le gusta, mire para otro lado y nada, eso. Después otra cosa, que yo siempre lo hablo con mis amigos, porque esta gente que está acá son mis amigos selectivos, porque yo tengo un pequeño grupo reducido de amigos, porque los seleccioné, porque no soy de... Conocido tengo 1 millón, ¿eh? Amigo no tengo 1 millón, ¿eh? No, tengo los fieles, lo que son transparentes. A ver, yo tengo 60 años. Yo vengo de la vieja escuela. Igual que la puche. Venimos de la vieja escuela. De donde todavía nosotros seguimos manejando los códigos. Porque seguimos manejando los códigos. Que se perdieron. Ya se perdieron. Los códigos se perdieron totalmente. Y más entre los amigos. Porque la palabra amigo es muy pesada. Es muy pesada. Los amigos tenemos que estar en las buenas y en las malas. Y más en las malas que en las buenas. Y sabe lo que tenemos que aprender, se lo digo a mis amigos y a mis amigas. A cerrar la boca. Aprendamos a cerrar la boca. Aprendamos de antes de hablar de alguien, fijarlo en nosotros. Primero nos tenemos que fijar nosotros antes de hablar de alguien. Antes de tirarle tierra a alguien, antes de decir a alguien lo que sea. Cada uno... se maneja su vida y no meterse en la vida de los demás. ¿Está? Entonces, y seamos más humanos. Seamos más humanos. Esto lo quiero generalizar porque la verdad que ya a veces cansa esto, el otro. Mirá, que sí, que no, que pin, que te estás con aquel, que te vieron allá, que patatín, que patatán. Viejo, no se metan más en la vida de los demás. Fíjense en la vida de ustedes. Yo antes de hablar... de Ari, de La Puche, de Dani, de Damián, o lo que sea, me tengo que fijar en mí primero antes de hablar de los demás. ¿Está claro? Y como digo siempre, disfruten, sean felices, no se metan en la vida ajena. Así que esto lo tenía que decir porque ya la verdad, no lo voy a decir la palabra en la radio porque la respeto. Ya lo tengo como el avestruz. Nada más, quería decir eso. Bien. Se dijo. Transpiré, Sí, ¿no? Mamá. Sí. Bueno, muchísimas gracias, señor operador, por darme espacio. Así que esto es Amigo del Americano y arranca de esta manera. Vamos. longa nottata, chi rimane sposa. Bueno, vamos levantando la temperatura con esto. Pero dale, dale, dale. Ahí nos está saludando Celia Signona, que es mi mamá. Hola, mamá de Dani. Buenas mamá de Dani, noche. Muy buena noche, doña Celia. Gracias por estar ahí, Carmen también nos está viendo, mando un beso enorme. Hola, Carmen. Hola, amiguita. Buenas noches. Apenas arriba un dane de voglio vere cu quando la mancare. Ton funno l'ultimi passi nella tu me e te vicino all'altare. Dici me stessi parole giuranne java saranno assai burlori. Chi non credeva st'amore ci vela guarda. Mille telefoni accesi registrano la storia e st'amore con te. E sta firma in due libri da chiese a dedica a te. Mentre la musica suona t'affaccia stu balcone, cantammo che la canzone si bella come Napoli. Sta mezza rosa una frase, tu sei la più bella sposa. Gracias, Carmencita. Lo que pasa es que lo tenía que decir, ¿viste? Porque ya hay cosas que ya está, listo. Y cuando tocan a la gente, que realmente son seres humanos espectaculares, más allá del texto, de lo que sea, si es blanco, si es negro, si es rubio, lo que sea, si es homosexual, gay, travesti, trans, son seres humanos, viejo. Ellos no pidieron ser así. Dios apuntó para que sea es así. Una elección, y ahí, pero... Y ya está, viejo. El ser hétero, ¿qué garantía te da de ser buena gente? ¿Por qué atacar siempre a esa gente también? No, basta, viejo, basta. Así que yo más me pongo mal, porque tengo mi hija que es trans. Entonces me tocan a mi hija y chao. Sí, se pudre el rancho, como no, dicen, ¿no? Pongo una bomba yo. Pero bueno. Más allá de eso. Pero lo bueno de todo esto, monito, que también la verdadera amistad no se rompe. No, olvídate. Por más que se metan en las relaciones verdaderas, no la pueden romper. No, para nada. Obvio, para nada. Pero también, a lo que yo me refería, que entre amigos está mal a veces también apuntar. No sé si me entienden. Sí, te entiendo. Uno hay que fijarse en la vida de uno primero de antes de apuntar a un amigo, a un conocido, lo que sea. O meter ficha en contra de un amigo, no, esas cosas no se hacen. A ver, no tenemos derecho de meternos en la vida de nadie, porque primero nos tenemos que fijar nuestra vida. Y así, fijándonos nuestra vida, no tenemos derecho de meternos en la vida de los demás. Cada uno vive su vida a su manera. Tranquilo, Morita, esa gente queda sola, ya está, bueno. No se preocupe. Bueno. Hablemos del fin de semana. No hace un gol Argentina. Tampoco. ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Usted qué hizo? ¿Qué pasó? Amigo Dani, ¿dónde anduvo usted? Bueno, mirá, tuve un evento el viernes, una empresarial, y en el club de golf. Se nos va para arriba, ¿eh? ¡Epa! Y tuve un cumpleaños sorpresa de 40 de una chica en el salón donde estoy fijo. Mirá cómo está facturando. ¡Apa, apa! Así que... No, vamos a ser un amigo de Dani. ¿Qué haces con tanta...? La tengo que llevar a Carmen a la costa. ¡Claro! ¡Bien ahí! Y Carmen come. Hay que comprarle choripán a Carmen. Usted está como... Usted está como nuestro amigo Gustavo Quintero, que... Tiene que hacer billete para para sacarla tanto, a cenar a Claudia Pasaro. Che, un saludo grande que los vi. Bueno, el viernes estuvo en Copate. Sí, estuve. ¿Sabés quién estuvo conmigo en la mesa compartiendo? Nuestro amigo Ariel Contestabile. ¿Lo conoce? Pero qué grande. ¿Lo conoce? Estuvo en la mesa. Lo hicimos cómplice de algo que hicimos. Sí. Y se hizo el que no entendía. Ah. Pero estuvo con nosotros en la mesa y bailó. ¿Mono Soso no estuvo? No, estuvo un viaje a Miami. Le dijo que venía para estos días. Celia Simona dice, la mamá de nuestro amigo Daniel Casanova. Hola, Carmen. La está saludando. Hola. Todo bien, besito. María Paz, hola, buenas noches, dice Ari Monito. Mil y Dani. Hola, Dani. María Paz, ¿cómo estás? Nos está viendo un gran DJ, el señor Gustavo de Francia. Dice, buenas noches, Daniel. Buenas noches, Gustavito. Hola, Gustavo, DJ. ¿Cómo estás? Bueno, ahí estamos, Ya se van. Hola, nuestro gran amigo Huguito Orifiz, nos está viendo. Hola, Huguito. Hola, monito, puche, Dani y Ariel, dice. ¿Qué hace, ¿Cómo Huguito? Va, Huguito? ¿Cómo está, genio? ¿Y el sábado qué pasó el sábado? ¿El sábado? Se tiró la casa por la ventana, me parece, el sábado. ¿Sabes quién estuvo? También apareció el sábado donde fui yo. ¿Quién? El señor Ariel Contestables. ¡No! Otra vez apareció él. Era donde me giraba, estaba él. Sí, sí, alta facha con la cabellera al viento llegó. Alta facha. No estaba sabes. Ahí con otro gran amigo nuestro, el señor Alex de Wilde. No me lo presentó, yo lo quiero conocer personalmente. Ah, ¿no lo conoces? No, yo lo tengo en el Face, pero bueno, no lo conozco. Ya se lo vamos a presentar. ¿Estuvo con usted el sábado? Y tenemos un gol de Argentina, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Lautaro, querido! Acá viendo viejo nomás. Vamos, americanos gol de Argentina, y un poco de fútbol también. Bueno, mirá, Celia nos viene poniendo al día con el partido. Justamente. Mirá qué bueno. Justamente está saludando el señor Ale de Wilde. Dice, muy buenas noches, amigos. Hola, buenas Ale. Noches. Escúcheme, a Alex, querido, la próxima vez... La señora Nilda Esther Pucheta lo quiere saludar, lo quiere conocer, porque lo conoce por el Face, pero no lo conoce personalmente. Claro. Lo que pasa es que Ale es una figura, entonces. Claro, aparte yo soy una señora mayor, no tengo memoria. A veces la figura, según vemos. Claro, sí, sí. Bueno, es así. Bueno, che, muy lindo estuvo Polo Americano, ¿eh? Muy lindo, mucha gente. Y la verdad... Bien atendidos. La verdad que nuestro gran amigo, porque ellos son amigos, el señor José Acosta y la señora Lidia Bidoni, lo dije bien, ¿no? Sí, lo dijo perfecto. ¿Cómo estamos hoy, la verdad? Lo desconozco. Me voy a poner de pie. De pie. Un aplauso. Eso, sí, un aplauso. Las instrucciones que dieron nuestro amigo José y Mimi, espectacular, muy muy bueno, la verdad que se me pone la piel de gallina. Muy linda noche hemos pasado. Usted se la perdió al final después. Bailamos. Sí, yo me fui porque estaba el meneadito. Una noche media complicada, media, sí. Sí, sí. Bailamos el meneadito y ¿sabe con qué terminamos? ¿Con quién? Con el de Reversa Mami. Cállese que la otra vez con ese tema del Reversa Mami hubo. Dios. ¿Qué pasó con ese tema? La gente siempre. Le pisaron. Es un tema. Yo estaba, miré costado así del Reversa Mami y lo veo a mi esposo haciendo el trencito. Y con esa voz de camionero que a veces me sale, le dije, el que lo toca y no. Pero escúcheme, el trencito es para hacer, para agarrarse. Ah, era para agarrarse el trencito. Porque a mí no me agarraban. Para entonces. Agarrarse. A mí no me agarraban. ¿Usted sabe, señor operador, que a mí no me agarraban para hacer el trencito? ¿Y qué sé yo? El señor Ale de Wilde dice, es más, puse la champanera en la mesa suya. Señora Pucheta. Ah, ¿él es el señor que estaba de remerita gris? Ah, míralo. ¿Y por qué no me dijiste, Ale? Estaba, sí. ¿Qué pasa, este muchacho? ¿No habla hoy? No, está de penitencia. ¿Sabe qué pasó? ¿Yo quiere que le cuente? Sí. Pero total no se escucha nadie y yo le puedo contar lo que hice con él. Sí, durmió descalzo. ¿Qué pasa, Contestable? Tiene la voz prohibida. Tengo la voz. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, amigo Ariel? Muy, muy buenas noches a todos. Ante todo, aclaremos que hoy se festejó durante todo el Día del Hombre. ¡Muy bien! ¡Un aplauso para los hombres! ¡Feliz día para los hombres! Una sola persona me dedica a mí, ¿Sí? No, en el grupo de nosotros ya de sé, amigos se saludamos. Obvio. Y tiene que quedar bien. A mí nadie me saludó para el Día del Hombre. ¿Pero por qué? Hablando así del hombre. Nuestro. Yo le pregunto a los hombres. Los saludo. Usted tiene un hombre. Feliz día, amigo mío. Salude. A su marido lo está escuchando. ¿Mi esposo? A mi esposo yo ya lo saludé. Ah, ya lo saludó. Obviamente. Saludo, amigo. Feliz día. No, porque por ahí su esposo va a la vecina, digo al vecino, y engancha Wi-Fi. El señor operador el otro día me dejó pensando, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? Porque me dijo, salió a buscar Wi-Fi, me dijo, salió con el celular así, buscando señal. ¡Mierda! Y bueno. Y hay que encontrar. ¿Cómo cambió todo? ¿No se dieron cuenta ustedes? ¿Qué? ¿Cómo cambió? Antes el hombre se acercaba a la chica en el baile y la sacaba a bailar. Ahora la chica se acerca al hombre y lo saca a bailar. Antes a la distancia te cabeceaba. Cabeceaba, sí. Bueno, pero a ver, ¿qué sienten ustedes los hombres cuando una chica se le acerca y le dice que quiere, si quieren bailar? Yo digo que no. ¿Por qué? Si no tengo ganas, no bailo. Ah, míralo. Yo también. ¿No? Yo también. Esa es buena. ¿Y yo usted? También lo hice. ¿Si usted no lo sacan a bailar? Sí, me han sacado a bailar y dije que no. ¿Pero qué sienten cuando una persona, una chica se le acerca? Yo no digo si sale la elección. Nada, si sale, pero, nada. Nada, pero no es ni soberbia ni nada. Por ahí uno no tiene ganas y bueno. Yo no saco a bailar. Es muy raro que yo saque a bailar a un hombre. Pero observo que muchas chicas miran al muchacho que baila y dicen, yo quiero bailar con ese chico. Y se acercan y lo sacan a bailar. Nuestra se ve amiga, mucho ahora. Nuestra amiga, disculpen, me escuché. Nuestra amiga Carmen Torre, Carmencita. Sí. Dice, sería un gran tema para hoy los códigos entre amigo y verdadero. ¿Sabes qué pasa, Carmencita? Que los códigos se perdieron. Lamentablemente se perdieron. Se perdieron, pero yo te diría el 99.9%. Ya la gente de la escuela vieja tenemos código, pero hoy ya se perdieron los códigos. Yo lo voy a seguir manteniendo hasta el día que me muera. Pero habría que volver a eso, a los códigos y un montón de cosas. Gracias, Carmen. Genial. Bueno, Alex, yo la próxima vez te voy a saludar yo, entonces. Ahora ya se identifico. Gustavo de Francia nos dice, bien, acá terminando de armar para mañana. Ahí le mando a tu WhatsApp, Daniel Casanova, dice. Sí, ahí estuve viendo, saludando, Gustavito, gracias. Nuestra amiga Liliana Báez dice, hola, muy buena noche, Puche, Monito, Ari, Dani, lindo verlos y escucharlos. Hablando gracias. De código de amistad, ¿no? Gracias, qué lindo. Lili. Sí. Feliz día a todos los hombres, en especial a mi bebé, dice mamá Celia. Ah, ¡ay, para ahí, su bebé! ¡Feliz día, bebé! Te saludo a tu mamá. Gracias, ma. ¿Mamá? Ah, ¿vio que le cambió la voz? Gracias, Max. Ale Wilde dice, a mí me pasa, yo no saco a bailar a nadie, dice. Claro, sí, cambió mucho eso ahora. Son pocos los hombres que sacan a bailar a las chicas ahora. Yo saco una sola. Sí, porque si no... porque si no, se queda sin oreja. Si no, después... Claro, le va a quedar la orejita como usted. Agarrate, ¿eh? Olvídate. Así que, sí, ahí está. Ah, bueno, Alex dice lo mismo, Alex de Wilde. A mí me pasa, dice. Qué buen tema. Así que no lo vi en Mono Sosa el viernes. No lo vi en Mono Sosa. Han venido a preguntarme, pero no, sinceramente no lo he visto. Bueno, nuestra amiga la Morocha. Nuestra amiga la Morocha, amigo, hola. Hombrecito, Morocha, dijo. A otro que le cambió la voz, ¿eh? ¡A otra! Hola, feliz día a los hombrecitos. ¿Qué van a hacer? Hombrecito, cuando sean hombres, ¿qué van a hacer? No. Yo ya tengo. Morocha, gracias. Tengo casa con tapa asegurada. ¿Ah, sí? Sí. Ah, míralo. Ya pagué la parcela. Sí. ¿Ya pagó? Creadora de la remera, ¿eh? La ideóloga, le dicen, ¿no? Exactamente. La ideóloga. Pero es así. Ahora mandamos a hacer para nuestro amigo Luercho, Triple X. ¿Eh? Están cortando todavía la tela. Están cortando. Yo traje un serrucho. Triple X tiene. Yo no voy a cortar remera, yo voy a cortar otra cosa. Traje serrucho, ando con un serrucho en la mochilita. Ojo, ¿eh? Ya sí. Ojo, ¿eh? Gracias, David. Abrazo a todos. Beso a Puche, dice. Muchísimas gracias, Gaby. Morocha. Los reclamos, deje de hacer reclamos. Y porque yo soy la amiga. Da, ella dice que yo soy su amiga. Y vio, las cosas son así, si la, andando. Si la Morocha le dice que es su amiga, se llegó, ¿eh? ¿Sí? ¿Te dice? ¿Qué me quiere decir, Ariel, que me está mirando y se ríe? Comente, Ariel. Hoy tengo la voz cortada. ¡Epa! ¿Qué pasó? Tiene algo para decir, dígalo, amigo. Acá, usted sabe que acá... Perfecto, yo soy libre. Soy libre de decir lo que quiero. Diga, nosotros lo escuchamos. No estoy... Pedí permiso al señor operador. Estoy bien, estoy tranquilo. No hay problema. Está todo bien, como pero... Porque yo... No hay pero. No hay pero. En el dialecto reo, pero como respeto la no radio. Se puede, ¿no? Qué bien. Entonces, que le sale, no, traté pero... de hablar lo más correcto posible. Qué bien que le sale la palabra dialecto. Dígala de vuelta. Me rompe la una palabra. La señora Celia, ¿sí?, dice: quiero una remera, me gustan. ¡Apa! Mire. Che, tuvieron éxito, ¿eh? Tuvieron éxito. Mandarle pasa que... una remera con el nombre de ella, especialmente para la mamá de mamá de edad. Y porque nos presta el hijo. ¿Cómo no vamos a cumplir con ella? ¿Cómo que te presta el y hijo? Y sí, ella le da permiso, pero no ves que es un nene. Ay, no me hagas ¿cómo dice se presta? Claro, es un nene. Es una criatura. Y pero, la mamá Carmen, le da... Carmen, que se presta el... ¿Vos prestaste alguna vez un nene? Sí, para que vaya a hacer unas compras. ¿Que prestes? Y después me lo devuelven. A mi esposo no lo presto. Si lo está diciendo por eso, no lo presto. No le creo. Ah, no, no. No le creo, no. Para nada. Hay cosas sabe, que no se prestan. Su esposo sabe la gana que tiene. Ni que la mujer, ni los nenes, ni la radio. Nada. Qué egoísta. Qué egoísta. ¿Sabe quién nos está viendo? Llegué tarde. ¿Quién? La señora Eli Lara. ¿Y sabe de dónde? Hola, Eli. Está en Corrientes. Exacto. Otra vez te fuiste a Corrientes. No me esperé. Está lloviendo allá. Desde anoche está lloviendo. Fue Eli para allá y se puso a llover. Don Calcú. Hola, Eli. Hola, ¿cómo estás? Es guaraní también. Guaraní. Es guaraní. Es el dialecto. En Corrientes tiene el dialecto guaraní. ¿Cómo es? Dice que pone el operador. Te voy a patear los dientes, ¿no? Después de decirme quién es, le voy a romper una patada en la piel. Sí, el monito por A, le van a decir. Mándele. ¿Está sola ya o está con...? No, está con Pedro. Ah, mándele saludo a Pedrito Lara, señora Elizabeth. Elizabeth. Uy, ¿cómo estamos, por Dios? Bueno, ¿qué le pasó este fin de semana? Tengo que cambiar. Ah, el fin de semana largo. Recién estaba cansado mi después. Sí, tengo que sí. Tengo que volver a yo. A usted mí, se renueve a todo el tiempo. Al mono, sos. Claro. Lo estará buscando, lo habrá guardado tanto que no lo encontró. Dice la morocha, Gabriela dice, fue hechas con mucho amor las remeras. Qué grande. La chica del desayuno, ¿no? Después, sí, después se lo voy a agradecer personalmente yo. No me digas. Una por una se las agradezco. Pero agradezcale por muy mí bien, también, una por una. Sí, sí, sí. Así que sí, en cuanto siga haciendo, cada vez tiene que cumplir más. Espere, le voy a agradecer una por una. Y cuando le haga la del huerto, triple. No, triple. Esa tiene una semana de agradecimiento. Triple. Todo el fin de semana agradeciendo. Así que... O sea, el próximo martes no viene. No. Una semana por cada X tiene ahí, claro, para el agradecimiento. XXXXX. Carmen Torres dice, está en corriente por A. Nuestra amiga la Eli. Te está haciendo unos apucay en Alpargata bigotuda. Eva. Claro, y después se tiene que. Yo me quedé con el agradecimiento. ¿Qué agradecimiento? De las remeras. ¿Ya se olvidó? Ah. ¿Ya se olvidó? Tanto que entusiasmado. No, estoy pensando en la. Hola Dani, Mono, Ari, Mira, te han dado los saludos, dice Eli. Muy bien, Eli, gracias. Traeme un correntinito de allá. No para toques bailar, esos temas. Para bailar un chamamé. Después lo devuelvo. Entonces bastante grandecito. Y sí. No, ¿usted qué pensó? No. Ya no estoy, estoy yo para usar pañales ya. No. Dani, es dice verdad. Eli que ese tema está genial. Gracias, Eli. ¿Por dónde nos pueden escuchar, amigo bonito? Ya le digo. A ver, dígame. Se pueden comunicar con nosotros al 1164-00-7047, 6400-7040. Correcto. O si no, no vamos. ¿Eh? Por al iPhone, al iPhone. iPhone. Hoy nos metida que... No, hoy tiene un día complicado, yo lo entiendo. ¿Usted almorzó hoy? info@fmradiovox.com. Instagram, @radiofoxfm. Facebook, Radio Fox FM. www.fmradiovox.com. Y si no, a Twitter, @radiofoxfm. Y si quieren mandar un mensajito a la radio. Un mensajito a la radio, 1164-007047 6400-7047. Esta es la 102.9 Vox. Está en tu onda. ¿Cómo le sale la palabra Vox? Esta es tu onda. Qué bien que le sale. Esta es tu onda. Adrián Fernández nos está viendo. Hola, Adrián Fernández. Gracias. Hola, Adri, otro colega DJ. ¿Cómo estás, querido? Saludos, Dani Casanova, amigo. Suerte en lo que emprendas. Abrazo, dice. Y acá, muchas gracias, muchísimas Adri. Gracias, muchísimas gracias. La verdad que el sábado en el Polo Americano mucha gente me vino a felicitar. Que la felicitación va para todo este grupo hermoso de que hacemos este programa por la radio y por el programa. Así que muchísimas gracias también a la Vox. Le gusta cómo nos ven, dice. Dice que yo me veo más lindo. Es una emoción. Yo la verdad que estuve viendo desde casa el programa así emitido ya y lo veo hasta más blanquito. No, para vos. ¿No es cierto que se ve más blanquito? No es tan morochito. Claro, la luz. Y los ojitos, luz, claro, le brillan los ojitos. Es otra persona en la radio. ¿Qué le da algo extra a Darío usted para al operador? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué arreglo tiene usted? No. Fachero, yo no soy fachero de nacimiento. Usted es el más claro, sí. En textil también. Venían gente, decía saludar, que le gustaba mucho la radio. Mandarnos saludos, decían. Yo dije, bueno. Cuente. ¿Qué quiere que le cuente de textil? Cuente eso, que la gente se quería acerca, que le manden saludos, cuente. Se acercan a la mesa y le digo, bueno, mira el programa y yo te mando saludos. Porque a veces uno no tengo ahí dónde anotar. Graciela Ruiz nos está viendo. Hola, Gracielita. ¿Cómo andás? Genial. Buenas noches. Bienvenida, Graciela. Buenas noches. Hola, monito. Dice Gracielita Ruiz. Hola, genial. Un saludo grande a tu hija Flor y a tu marido, ¿eh? ¿Cómo queda mejor? ¿Marido, esposo, compañero o cónyuge? Depende de quién estemos hablando. ¿Cómo suena? Gracielita. Bien. Saludo a su compañero, entonces. Así que se acercaron a... Se acercaron a la mesa y decían, che, puche, porque no sé por qué me hablan así. Decía, hola, señora Divagio, ¿cómo le va? No, che, puche, qué lindo que se ve el programa, me dicen. Se ve muy bonito. Escuchá lo que dice tu amiga Elizabeth. Yo quiero una musculosa con ese monito. No. Musculosa no sé si vamos a hacer. Un lagarto te vamos a poner, si una musculosa. Si hacer un tapado. Claro, también. Con el monito. Con monito. De piel de bisón. ¿Con ese monito? Claro. ¿Ese monito? Bueno, se acercan las fiestas. ¿Qué nos queda? Nada. Ya estamos, ¿eh? Yo voy a armar el arbolito. Hay que hacer la despedida. ¿Cuánto queda? Año. Nos tenemos que juntar con los muchachos, hacer la despedida de fin de año. Hoy me contó alguien que se viene en la despedida de año de los Macho Alfa. Así me dijeron. Mira. Celia dice, muy linda música. ¿Escuchó el mensaje usted? Sí, acá lo estoy viendo de reojo. Sí, tengo que hacerlo. Es un quemazo. Se me parte al medio. Súbalo, Casanova. Subilo, diría mi primo. Todo suyo. Te da más. Nuestro amigo José Acosta nos está viendo. Hola, hola José. Josécito. Buenas noches, queridos amigos. Qué lindo que están con esas remeras. Y vamos a Argentina, monito. Vamos todavía, vamos. Argentina, vamos Vélez también, ¿eh? No se olviden de eso, no se olviden de Vélez. Por favor. Yo le decía a Ariel recién antes de entrar al programa, vi que jugaba Boca Vélez. ¿O era una publicidad? Es una publicidad. Ah, una publicidad. ¿Cómo va a jugar Boca Vélez? ¿No es que está jugando la no, no, no, la mañana, próxima semana, más adelante. Mañana. ¿La otra semana? Claro, vio que no vi mal. Mañana juega Boca con Unión. Boca Unión mañana. Y River Independiente Rivadavia. ¿Cómo está River? River está bien. ¿Sí? La cancha está siempre en el mismo lugar. El club está la camiseta bien. Siempre tiene la misma línea atravesada, ¿no? Sí. Ah. Está siempre igual, River. ¿Y en la tabla? Estamos bien, tercero. Ah, bien, ahí. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿y no Racing? Se van a caer, ¿eh? ¿Y Racing? Gane mañana, ¿eh? Más vale que sí. Segundo, Racing segundo puesto, sí. Oh, qué bien, qué buena campaña que está haciendo Racing. Ojo con Racing, ¿eh? Opa. Está cerquita, Racing, está cerquita. Estoy contento si sale campeón de la Sudamericana. Ya está. ¿Cuánto hace que no sale campeón Racing? No hace mucho. No. ¿Sí? ¿Usted, señor operador, es hincha de Racing? ¿No? No tiene cara de sufrido. ¿Algún defecto debe tener? ¿De Boca? ¿Eh? Mire. No, ve que las personas. No, usted lo olfateó, usted lo olfateó. Siempre. No existe la perfección, es verdad. Pero no se ponga nervioso. Peor es ser de River. Que me diga. Bueno, pero a ver. Cualquier equipo. De River es cualquiera. Acá las chicas están como locas con el tema, ¿eh? Acá Carmen Torres dice, me encanta ese tema. Opa. Excelente tema, Dani, dice María Paz. Gracias, chicas. Carmen Torres dice. Epa, Carmen Torres. ¿Cómo resuena Torres? Epa, epa. Mirá, Elizabeth dice, Dios, qué tema, Dani, me querés matar y yo acá con lluvia. Bueno. No estaba con Pedro. Está con lluvia, no está Pedro. ¿Qué no tiene techo? ¿Dónde está? Calculo que no. Está con lluvia, dice. No, calculo que no. Gracias, amigo. Amigos del Americano, por Vox FM. Bueno, chicos, vendemos un poquito y. Sí, volvemos. Sí, sí. Vamos a vender. Publicitaria y ya volvemos, amigos del Americano. Por la 102.9 Box. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano, sábado 21 de diciembre, despedida de año, Avenida Onsari, 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Servicio de pizza party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Bueno, ahí estamos. ¿Estamos de vuelta? Después de la pausa publicitaria, ¿eh? Acá estamos como todos los martes de 22 a 24 por La Voz 102.9. Esta es tu onda. ¿Qué escuchá? ¿Sabe quién nos está viendo? ¿Quién? El señor Oscar Fernández. Pero muy buenas noches, señor Gallego. Dice buenas noches, Puche, Ari, Monito y Dani. Doña Hola, Celia Oscar. Dice, doña Celia dice, vamos Racing, ¿eh? ¡Opa! ¿Eh? Alta camiseta esa, ¿eh? Ahí. Carmen Torres dice, sí, vamos Boquita. ¿Usted sabe que descubrí una changa que tiene el Gallego? Nuestro amigo Oscar Fernández. A ver. Pero le tengo que preguntar la marca de la base que usa para el rostro. Usa una base. Sí, no sabe el maquillaje que tenía. Tenía todo un brillito hermoso. Le quedaba re linda aparte. Venía de trabajar y vino a abrir el boliche. Ajá. Así que sería bueno que nos diga cómo es la base esa. ¿No, amiguito? ¿Y qué le parece? ¿Eh? Porque no sé de dónde venía. Yo me encandilaba. Yo bajé de la camioneta para entrar al parque textil. Me encandilaba el brillo. ¿Sí? Sí, sí. Me pegó de alguien. No sé. Buenas no. noches, Puche, Ari, Moni, Dani, dijo Oscarcito, nuestro amigo el Gallego. Mirá a nuestro amigo el Gallego mirando. A ese amigo del Tano. Ahí viene muy latino, no sé si se dio. Sí. ¿Cómo? Vino latino. Muy latino, oye. Está bueno, mágico, ¿sí? Para variar, sí, no sé qué pasó. Para mí que este desayunó. Para mí que... Después viene el desayuno. Sí, sí. Porque creo que si nos llega a mojar Dani, chao, ¿eh? No, no, no. Estamos en el horno. Vengo yo con la pandereta al próximo programa. Cuidémoslo al DJ. Si no, voy a tener que venir yo con la pandereta. No, amigo... Che, no creo que nuestro amigo Alberto nos esté escuchando, pero bueno, de acá le mandamos toda la mejor, que hoy arrancó mi nuevo trabajo como DJ de los martes, está por Verazategui, creo que en el Edén, algo así. Y alguien tiene que trabajar. Espeleta, ¿no? Edén es el Edén. Edén, en Espeleta. Para mí que el Edén es el caballero tiene que tiene nombre en medio tramposo, ¿viste? Que gorro. Bueno. No hablen así de una persona tan trabajadora como el señor Huercho. Por no, favor. No, no, no, por favor. La Morocha dice, super Dani, excelente música. Gracias. Oscar Fernández dice, jaja, se acordó. LPM. No puedo decir la palabra. Se acordó. Sí, está muy bueno ese maquillaje que tenía puesto. Para mí que se adelantó a los carnavales. Es que yo me aplamo, sale al aire. Sí, sale al aire. Pero, a ver, que nuestro amigo el Gallego se nos volvió. No hablemos tanto. No hablemos en el tema. Si lo está quemando. Esa no, está no lo estoy quemando. Es una persona coqueta. Pero ¿qué acabo de decir? Podés vivir la vida tranquila de los demás. Claro. El tipo va maquillado, con el labio pintado, déjelo, él es feliz. Hay que maquillar. Y si atrás llevaba un plumero, déjelo, le gusta tener un plumero. Bueno, pero hay que maquillar esa boquita, ¿eh? Pero no importa. Ah, también tiene boca grande. Sí, pero yo lo quiero mucho al Gallego igual. Ya veo que lo quiere mucho. Claro, no, es que yo lo aprecio y quería saber. Bueno. A ver, si sos muy amigo del Tano, a ver si todavía me lo contagia el Tano y el Tano se me maquilla con esa base. Eso sería un problema. Ah, eso le preocupa a usted. Claro. El Tano se le dé vuelta. En el fondo tengo una precaución. Pero el Tano se dio vuelta hace rato. O sea, lo que pasa es que disimula bastante bien. Por eso se casó con usted. Claro. Hay que cubrir las apariencias. ¿Te quedó claro? No, señor, Ariel, ¿qué dice usted? ¿Tengo razón? No, yo lo único que sé que son las 23 horas, 22 horas, 48 minutos. Está en otro mundo él. No, no. Está en otra radio. Lo mío no es eso. No, no. No, no. ¿Para qué vamos a ventilar cosas de los demás que después nos vamos a tener que callar la boca? No. ¡Epa! No, no, no, no. No entro en eso. ¿El pronóstico? No, ¿el pronóstico lo puede decir? Pronóstico sí. En la República de Quilmes son, aparte de ser las 22 horas, 49 minutos ahora, tenemos una temperatura de 17 grados 7 décimas, una humedad del 77% y una velocidad del viento de más o menos 10 kilómetros por hora. ¿Y usted que no le tenía fe? ¿Vio bonito? ¿Es que todo eso dice el reloj ahí arriba? Sí. Pero, a la mierda. Yo no sé, porque es cierto. Escúcheme una cosa. Espere. No, aclaremos los tantos. Hay que facturar. Para. Ah, que yo lo tengo que decir. A ver. Dar nombre para la otra, el tipo miraba el teléfono, ¿no? Sí, para decir el pronóstico. Tanto, radio, tanto, bueno, el pronóstico, el viento, el otro. Acá el tipo mira el reloj. Yo estoy mirando el reloj. Y yo veo agujas y números ahí. Y el tipo mira el reloj y te dice: el viento va a 10 kilómetros, la tormenta, qué lluvia, qué. Sí, sí, sí, no. Él es el más allá. Lo felicitamos. Es un reloj muy moderno. Está bien, la verdad. Un placer ser su amigo. Aparte, ¿usted no le tenía fe, vio? A usted que sabe tanto, ¿por qué está la mitad de Quilmes nublada y la mitad no? ¿Qué, va a llover una parte, la otra no? ¿Qué onda? Solamente me ocupo de la zona de Quilmes. ¡Apa! Bueno, está bien. Nuestro amigo. Siga ocupándose de Quilmes usted nomás. Sí, el señor Oscar Fernández. ¿Qué dice? Así todo no lo voy a mandar en cana al Tano. Eso busca. ¿Perdón? Dejá, Gallego. Ya está. El viernes voy sola. Escuchame, el Tano una no va. Cosa, Gallego. Vos sos feliz pintándote los labios y usando maquillaje. No, se maquilló adelante, los amigo. Labios. Se maquilló las mejillas. Bueno. Vos sos feliz más que... Había un brillito. La rejilla, le iba a decir. La rejilla. La mejilla. No, la rejilla Marilla, no. Te galle, deja. Ve hacia la luz. Nos está viendo nuestra amiga Hilda Beatriz González. Hola, Hilda. ¿Cómo estás? Hola, grupo hermoso. Muy buena noche. Hola, Hilda, querida. Gracias por estar ahí, genia. ¿Cómo estás vos, Hilda? ¿Te sentí bien? ¿No te duele la rodilla? Nada, se cayó el otro día. Se cayó, pobrecita. Se cayó, pero se bailó ahí, todo, ¿eh? En Java se cayó, así que bueno. Esperemos que estés bien, ¿eh? Para mí que la emoción de vernos llegar a nosotros. ¿No? Para mí se emocionó. ¿No le parece? Para mí se emocionó cuando llegué yo. ¿Sí? Ahora yo, llegó el no, ¿por qué no se va? No. Por favor. Por favor. Se lo extrañó el viernes, amigo, ¿eh? Bueno, gracias. No me deje más sola, ¿eh? No, me dio el sábado que estuve en el programa. No, no, yo le estoy hablando el viernes. Me dejó sola. Ya vamos a volver. Tuve que tomar sola. No tenía quien a convidarle el vasito con el sorbete. Quédese tranquila que usted siempre tiene a quien bueno. No. Ya bastante. A mi esposo lo perdía. Ya bastante se lo vincula a su pobre marido. El control remoto no me funcionaba para hacerlo venir. Me parece que tengo que cambiar las pilas. Ah. Dani, ¿no viste que ahora anda con un control remoto? Sí, yo la vi con un control remoto. Sí, sí. Pero igual me parece que no tiene pila. No, porque yo lo llamaba con el control remoto de mi esposo y no aparecía, así que... No le respondían los comandos. No. Me parece que ustedes lo adulteraron al control remoto. Los Hola. Amigos. Hola, Nilda Besote, dice... Hola, hermosa. Bien, dice, está bien, por suerte. Bueno, me alegra ahí, muchísimo. Bien ahí. Yo la vi bien porque fue, la vi bailando, pero el golpe es golpe. quién irá dedicado ese tema, ¿no? No sé, pregunto, ¿a quién va dedicado ese tema? Mi esposo le mandó saludos a todos hoy, hasta el señor operador le mandó saludos. Después de las 12. ¿Qué pasa después de las 12? Nos vemos el viernes a festejar, dice Hilda Beatriz González. ¡Epa! ¡Estamos de cumpleaños! Te vamos a saludar. Mirá qué bueno. Bueno, entonces, Gallego, a maquillarse que tenemos cumpleaños, ¿eh? Ah, el viernes después de las 12. Claro. El viernes, ¿sabés cuándo es viernes? Sí. Ah, mañana es miércoles, no sé si sabía. No, igual acá dice, después de las 12 cumplo años, nos vemos el viernes a festejar. Claro. Puede ser hoy después de las 12 y el viernes festeja. Vecino y la querida. No, para mí que es hoy entonces. Hoy debe ser después, miércoles el cumpleaños y lo festejamos el viernes. Estaba apuntando, ya vio. Y que con usted no quiere. Yo leí. Y le voy a volver a leer de vuelta. Señor operador, no acote por la duda. Después de las 12 cumplo año. Nos vemos el viernes a festejar. Ah, no, ahí está bien. Está bien. Quiere decir que hoy, después de las 12 cumpleaños, nuestra amiga Hilda Beatriz González. Celia, tengo una pregunta para vos, ¿eh? ¿Vos sos hincha de Racing? Yo soy hincha de Vélez. Te consulto o pregunto, ¿dónde está Beto? ¿Me querés contar? Oscar Fernández dice, yo aclaro, manoteé un perfume Vox, mirá qué perfume. ¡Opa! Usa, ¿eh? Todo para contar que se compró un perfume. Que estaba volcado en la camioneta y me puse apurado y quedé todo plateado. ¿Se puso apurado el perfume o él estaba apurado? Dice. ¿Está aclarado, Pucheta? No sé, yo no le creo. ¿Usted le cree? Yo sí le creo. Bueno. Pero qué misterio es ese. Vamos a creerla. Yo llego al parque textil, bajo de la camioneta y lo veo sentado muy cancherito. Otra vez. Dale, con ese brillito. Dale, un poco loca. Para un poco. ¿Qué decía? ¿Dónde está Beto? Sí, sí, estoy preguntando. ¿Dónde está Beto? Vio que dicen, ¿dónde está mi amiga? Yo pregunto, ¿dónde está Beto? ¿Cómo? Este tema es dedicado, ¿no? ¿Está dedicado este tema? Sí, ¿cómo que no? No, tengo uno en puerta ya va. Va con dedicación. No, pero este se dedica solo, este tema. Sí, sí, sí. Dice Hilda. Ah, ¿vio? Tenía razón yo usted, monito. Tenía razón. Yo tenía razón. Gracias. Una vez que tiene razón, el monito. No, después de las 12 nos vamos a quedar 2-3 minutos, nos vamos a pedir permiso del operador técnico y te vamos a saludar, querida. No te vayas a dormir, ¿eh? Sí, porque después nos tiene que contar a ver si le gustó que cantamos. Es más, te vamos a cantar el feliz cumpleaños. Por mi voz, cantado por otro. No, vámonos, Tony. Vámonos temprano, entonces si va a cantar el monito. Te puedes comunicar con nosotros al 1164-007047. 6400-7047. Es el celular, nos puede mandar audio, mensaje, lo que vos quieras. Si no, a info@fmradiovox.com. Instagram, @radiovoxfm. Facebook, radiovoxfm. Si no, www.fmradiovox.com o si no, o Twitter, @radiovoxfm. Oscar Fernández dice, después ya nos sacó otro lugares por el camino, dice, jaja. No, él habla en código con el Tano. No sé. Me parece que voy a ir sola yo el viernes al parque. Así no ando con el control remoto. Bueno, sí, pero a ver, está mal. Si se enamoraron. Se enamoraron, viejo. Yo acabo de decir, cuando arrancamos el programa. Por Dios. Acabo de decir, de explicar y decir que no hay que como es, hay que ser más empático. No hay que discriminar. Sí, pero con el amor del otro, no con el mío. Que no se meta con mi vida. El gallego y el Tano, déjenlo, que feliz. dice, haga un paso al costado y deje que sea feliz. No, me parece que no pasa por ahí, ¿eh? No, no. Vamos a tener que hacer un programa aparte. Sí. Las caras del operador me asustan, ¿eh? Me hizo dar cuenta que soy gay. Y ahora estás preocupada. Porque el Tano y el gallego se dan. Bueno, por eso te digo, hay que hacer un programa aparte, claro, donde sea Puche y el gallego. La historia de ellos dos es el resumen de la radio. Pasa que yo estuve mucho tiempo sola, una vez que me caso me lo tienes acá. Terminó el partido, ganamos. Ganamos 1-0. Estoy saliendo con un chavo. Claro, ese es mi tema. Esta me gusta más. No, ese es el tema para ellos. ¿Quién? No. ¿Qué par de pájaros los dos? Muy bien, gracias, dice nuestra amiga Hilda. Terminó el partido, Argentina ganó. A ver si se enganchan con nosotros, vamos. Estamos acá, ¿eh? Hasta las 24 horas. Y un poquito más porque vamos a saludar en su cumpleaños. A Hilda, vamos, vamos. Hilda Beatriz González. ¡No! Gracias, Hilda. Acá tenemos televisión por todos lados. Hasta con la escalera cuando bajamos, ahí está la edición. Yo no sé si preguntarle de vuelta la hora a nuestro amigo Ariel. ¿Cómo no? ¿Y por qué va a mirar el reloj y va a contar otra cosa? Ah, oh, no. Faltan dos minutos para la hora 23. Ah, bien, bien. Venimos bien, ¿eh? Venimos bien. Mira ahí, bien, ¿eh? Hola, bueno, amigo Ariel, besote. Argentina, dice. Ganó Argentina, vamos todavía. ¿Cómo? Lo está saludando Hilda, amigo Ariel, besotes, le dice. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Dentro de un rato empezás a festejar, ¿eh? ¿No sabe el pronóstico de mañana para el cumpleaños de Hilda? ¿Cómo no, va a estar? No, no, mañana va a estar fresquito a la mañana y vamos a tener una temperatura máxima de unos 22 grados, 23. Yo mañana tengo una chamba y tengo que estar en el parto, la mitad de la chamba afuera. Chamba. ¿Por qué se miran así? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Acá la vida es ella. Y soy la única nena del grupo. La lady. Soy la única nena del grupo. Un trabajo tiene. Un trabajo. Ah. No, ¿qué tipo de trabajo no sabe? Ah, bien ahí. Bueno, la felicitamos. Era hora que trabaje. Epa. Era hora. ¿Sabe la familia que he mantenido yo? No, pero eso no tiene nada que ver el pasado. Estamos hablando de presente. Claro, si quiere que le dé, le doy, ¿eh? Pasado. No, se anima. Yo soy calladito, pero acumulo. Se anima. Pero tiene memoria, Ari. Sí, olvídate. Es insoportable. ¿Cómo sería? Hola, no soy rencoroso, pero me acuerdo. Escuché un tipo me está saludando, Gustavo Suárez. Hola, Gustavo. Hola, Gustavito. Gracias por estar ahí. Genio, saludos a esta hermosa familia que tenés. Escucha, Oscar Fernández, mirá lo que dice. Mirá vos. Atenti. Pare la rotativa. A ver. Sí, mira. Ojo, que conozco a uno que corta semana ahí. Hay un maldito, no doy más pista. Epa. Oh. Eso es clave, ¿eh? Eso es... Sí, el código Morse. Gracias, Gustavo, gracias. No, nos veremos este miércoles, creo, no sé. Pero ¿cómo? Que se pudra, dice todo. Bueno, a ver, atento. Acá nos está viendo y nos está saludando la directora de la radio, la señora Claudia Laporta. Dice qué lindo. Gracias, se ve. Claudia. Buenas noches. Hola, Claudia. Dice, Claudia. Listo. Ponga. Comportémonos, acá, pongamos. Santa, peínense. Ya está, listo. Dani, otra peinate cosa. Bien, por favor, que nos está viendo Claudia. Muchas gracias. Filmame esto, Néstor. Claro. Bueno, pongámonos serios. El siguiente tema es el que va con dedicatoria, ¿eh? ¡Epa! Ahí sí, ahí me gustó. Bueno. Así que si quieren vayan grabando, engancharse en la dedicación, nombre. ¿También? ¿Ponemos los videos? Bueno, a ver. Yo se lo dedico a todas mis amigas, sin escucharlo, ¿eh? Ya sé. Vas a quedar muy bien, Ari, ¿eh? Ya sé que voy a quedar bien. Bueno, yo se lo dedico a la morocha. ¡Epa! Muy bien. Y yo me lo dedico. No, usted no se lo dedica a nadie, me extraña. Habló de su marido toda la noche y no se lo va a dedicar. Ay, pero tampoco tanto para dedicarle un tema. Ah, bueno. Sí. Bueno, ¿qué se lo podría dedicar? Vamos, ¿no? Vamos. ¿Vamos a escucharlo? Sí, señor. Empezamos con noviembre. tenemos que ir un día a Maldito Miércoles, ¿eh? Tendríamos que ir porque se pone muy bueno. ¿El Parque Tejín? Ahora entiendo, ahora caigo. Y es hombre, amigo, tarda, medio, tiene delay. Medio, sí, lo sí, que sí, pasa sí, que ahí solamente se baila rock and roll. Claro. Ah, yo no sé bailar rock and roll. No, pero no puedo. ¿Cómo que no sabes bailar? Que no, cállese la boca. Me extraña, ¿cómo que no? Se agrandó como el Pergate Gorda ahora. Mucha gente conocida. ¿Qué pasa? Perdón, mucha gente conocida. No, sí. Vienen, pero de todos lados, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta yo voy, mire. No la he visto. Sí, he ido yo. Esther Voy Fernández. Voy a saludar a un amigo mío, de hace muchos años, del fútbol, Huguito Torrilla, me está viendo allá de Bursaco, cerca de casa, ¿eh? Hola, bonito. Dice, hola, Huguito, ¿cómo estás, genio? Bienvenido, Huguito. Saludos para toda esa familia hermosa que tenemos también, ¿eh? Esther Fernández nos está viendo. El único problema que tenés es como el operador técnico, sos hincha de Boca. Esto va dedicado para alguien especial. ¡Upa! ¡Temazo! Me parece que después de este tema viene el desayuno. No. ¿No? No, no, no estoy hablando no por es, usted. No es para desayunar este tema. No, para después. Después del tema. La leyó a nuestra amiga Estercita Fernández. Hola, chicos, nos dijo. ¡Qué grande! Buenas Esther, noches, querida. Esther. Hola, bienvenida, Esther. También, ¿eh? ¿Cómo la se baila todo esa chica? Qué buena, excelente persona, Mi amiga personal me dice: hola, hermosa, mirá que voy para testir esta noche. Sí, compartimos. Está toda la noche bailando, nunca está en mi mesa conmigo. Bueno. Y ahora que te vas. Raro, ahora que te vas, eso lo dedica. Yo no puedo dedicar eso a mi esposo. Yo no quiero que se vaya. Ahora que te vas, si usted dijo que no se lo iba a dedicar, no, por eso, porque dice ahora que te vas. Dice que Esther Fernández dice que ha ido a Maldito Miércoles, muy buena música. Sí, no sé. sí. ¿Quién pasa la música? Hay DJ invitado siempre, me parece. Claudio de vez en cuando va. Yo lo he visto bailar a Claudio. ¿En serio me dice? Se lo estoy diciendo con todas las letras. Delante mío bailaba. ¿Cómo dicen que el que toca nunca baila? No, y baila bien, ¿eh? ¿Usted baila? ¿Eh? A veces. Sí, no, es muy lindo. Maldito Miércoles, muy lindo. Y la gente que va exclusivamente a bailar rock and roll. Sí, pero no tiene nada que ver con el ambiente. No sé si usted lo notó. Con el ambiente del americano. Son ambientes diferentes. Diferentes. Pero al que le gusta, va. Por eso vienen de todos lados. Hay pocos lugares. Sí, a mí me llama la atención porque toman en vaso plástico y no se quejan. Pero qué lindo que se ve, che. ¿El partido o nosotros? No. Sí, el partido termina con la aplicación. Hermoso tema, dice Esther Fernández. Gracias, Esther. Amigo gallego, me parece que llegaste tarde para el saludo del Día del Hombre, vos. Hermoso tema, dice Hilda. Esther Fernández me dice: te quiero, amiga. Te quiero, Hilda. Ay, qué romántico se puso. Se quedó mudo el monito con este tema, ¿eh? Me parece que lo... Lo debe estar dedicando. No, porque estoy viendo acá por la aplicación. Qué lindo que se ve, la verdad. Ah, no puede hacer dos cosas a la vez, escuchar el tema y... No, porque estoy viendo. Y digo, qué fachero que soy. Ahora me estoy viendo, digo. No le digo que se ve fachero, se ve hasta blanco se ve. Porque me estoy viendo. Y digo, tanta belleza. No, ¡epa! Es impresionante. Es impresionante la belleza. Con razón. Miren quién vino. La Bebota. Pero mire usted, ahí llegó la Bebota de la radio. No, pero la verdad es que es belleza, ¿eh? Sí. ¿Sabe quién nos está viendo? Me estoy enamorando de mí mismo, ¿eh? Va. Es muy fuerte ella. No, en serio, ¿eh? Sí, vio qué bonito que se ve. Por razón, amor. Lo salva la gorra, ¿eh? Por razón, amor, que se fijó en mí. Y sí. Todo puede ser. A mí que tenía un par de Federico encima. Temazo. Hilda Bidoni nos está viendo. Hola, buenas noches. Hola, amiga Mimi. Hola, Mimi. ¿Sabes quién nos está viendo? Me gusta ese tema, ¿eh? ¿Quién está? Daniel Casanova. Hola, Dani. Sí, pero hace rato que estoy conectado. No, recién aparece, se salió y entró de vuelta. Otra vez lluvia el domingo. Otra vez lluvia el lunes. Pasa que yo trabajo. ¿De qué? Estercita Fernández dice: mi día, chicos. Gracias, Estercita. Qué genia, gracias. Feliz día para Rolo, nuestro amigo Rolo. Golazo, ¿no? De Brasil. Bueno, acá hay un pedido. Dale. Nuestra amiga Carmen Torre dice: hermoso tema. ¿Me presentan el DJ? Bueno, hace tres programas que viene con ese tema. Sí. Que le presentemos al DJ. Lo que pasa es que la tenemos que invitar un día. ¿Cómo? Cuando es aquí, acá no necesita invitación. Sí, pero le cobramos la entrada. Que venga, ¿eh? Para verlo al DJ hay que cobrar la entrada. Dejarnos evaluar. También que tenemos que traerlo a la radio. A Horacio. Señor Polaco. Al polaco Solina lo tenemos que traer a la radio también, ¿eh? El polaco puede después de 11 y media. Avíseme con tiempo porque ese día voy a tener que ir a trabajar. ¿Mm? Cuando venga el señor polaco, avíseme con tiempo, así me voy a trabajar. ¿Por qué se va a ir? Y sí, porque yo no quiero ver a mi amigo el polaco. Eso está. Escuche. ¿Qué quiere? Claro, cuando viene. Ah, no, por allá anda los mar. Claro, no, déjelo, que esté lejos. No, bueno, que un día no vaya y que venga acá al programa. No, tiene que venir. No, pero él, fíjate que él entra a la radio generalmente 23 horas 30 minutos, siempre los martes. No, los martes. Viene. Claro, pero él viene. Se conecta 23 horas 30. Así que. Bueno, pero. Quizá. Hay mucha gente que nos debe una visita y venir. Exacto, y contarnos cosas. Exactamente, ¿eh? sí, hay. Y no, y hay gente que también me dijeron, ¿puedo ir a la radio? Le dije, cuando quieran. El señor Horacio Saucedo, ¿se acuerda? Me avisan y vienen. No vaya a ser cosa que un día quieran venir todos, porque la radio no da para 20, no, 30 no. personas. ¿Eh? Yo quiero que venga el señor Oscar Fernández maquillado a visitarme cuando, el programa. Otra vez con la déjelo. Hable con Fernía. Me gustó el brillito que tenía y digo, ¿estaría bueno acá la radio, en la cámara, toda esa luz? No, un día hacemos, a ver. Podemos colocarlo temático y un día nos dedicamos a maquillaje. Y ahí lo traemos, señor Oscar Fernández, que de cátedra. Ah. Sí, traemos el glitter bar, ¿viste? Como vienen en las fiestas. Claro, sí. Barman. Yo sirvo, yo tomo. ¿Quién viene para servir los tragos? Qué silencio, ¿eh? Si usted quiere, yo pruebo los tragos. Claro. Una probadita no le hace mal a nadie. ¿Y sí? El catador oficial. Una probadita nada más. Ese trago que usted me convidó el otro día, que tenía melón. Melón con espina. Ahí está. ¿Te gustó? No. Bueno, no lo tome más, entonces. No lo tome más. No me gustó. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Le estaba peleando al Tano, porque el Tano, le digo, le convidé y me dice, si no le gusta el melón. No me gusta el melón. No le gusta el melón, pero si lo tomó. Dice, pero con tal de llevarte la contra, te va a decir que sí. Le das un garrotazo en la cabeza, ¿no? Pero, a ver, con tal de llevarte la contra, ¿viste? Claro. Me mandó al frente el Tanito. Olvídate. No te gusta el melón, ¿para qué tomás? Y yo, para no dejarlo solo, veo que yo soy su amiga, yo lo acompaño. No te haga problema por mí, yo sí. Me manejo, es tranquila. Cuando toma el fernet también, que queda solito con el vasito. A mí me da una pena verlo paradito. Solo y me vuelvo solo, no ¿sabes? Tengo ningún problema. Usted lo tiene que ver, señor operador, paradito en el boliche con el vasito en la mano de bebida. Solito, claro. Pobre mono. Damián, yo vengo de la vieja escuela, como dije. Claro. Siempre con el vasito ahí mirando. Y yo llevo sorbete de mi casa para ayudarlo a tomar. Fernández dice, sí, vos tenés que venir, Gallego, ¿eh? Más vale que tiene que venir. Tenés que venir, ya sabés. Hace rato ya tendría que haber venido. Dice, jaja, yo voy, no tengo drama, pero voy con mi amigo especialista en repulgue. ¿Y sabe quién es el especialista? ¿Quién? El Tano. Porque ¡qué grande! Serán bien recibido. Cuando yo lo pierdo a mi esposo, voy y le pregunto a él. Gallego, ¿dónde está mi esposo? Está adentro haciendo repúlgame. Mirá, Carmencita. Yo voy, pero para tomar, dice. Claro, ella es mi amiga y ella me entiende. Hablamos el mismo idioma con Carmen. ¿Sabes quién nos está viendo? ¿Quién? El señor Ariel Contestable. Hola. Hola, Ariel, ¿cómo estás? ¿Me decís la hora, Ariel? 23:13 Epa. Me gusta porque Ariel es el serio del grupo, ¿vio? Ese flyer lo mandó el señor Esperado. Una bestialidad. Bueno. Pero no nos dijo dónde estaba Beto. De Dani dice, buenas noches, chicos, se va hasta el martes que viene. Tengo que madrugar, mañana voy a caminatas, ¿eh? Epa. Así que, doña Celia, que descanse y gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Muchísimas gracias por estar chao, del otro lado. Mami, cuídate, ojo, si está lloviendo no salgas. ¿Sabes quién nos está viendo? ¿Quién? El Mono Sosa. Mira. ¿Vio? Pero este grupo está muy bien repartido. ¿Sabés quién nos está viendo? No, dígame. La señora Claudia Laporta. ¿Y sabés qué está diciendo? No. Yo me vine a traer es... ¿De dónde salió? ¡No diga nada! ¡No diga nada! Bueno, pero lo trajimos a Ariel, que es serio. Ariel nos cubre. Bueno, lo vamos a tener que apretar al señor Gallego y que nos diga qué fecha quiere venir a la radio a visitarnos, no, y a contarnos. No, no, pero para que venga cuando él quiera. No. ¿Por qué apretarlo? No apriete a nadie. No, porque yo soy así. No, ella es de la vieja escuela. Ya, yo soy de la vieja escuela. Yo soy de la vieja escuela. Yo soy de la escuela del mono. Te dije que cuando los que quieran venir, que digan y vienen. Punto. Hablando del flyer que hizo el señor operador. Sí. Se ve que lo vio bailar a usted alguna vez, ¿eh? Justo, porque baila igual. Los bracitos así para... Igual. Igualito. Siga hablando. ¿Quién, yo? Sí. Ah, ¿por qué? ¿Me trajo acá para charlar? No. Déjelo. No, dice que siga hablando, me dice. A ver, ¿qué nos puede contar? ¿Qué quiere que le cuente? Diga. O sea, cúbrale el espacio. Ah, ¿quiere que... ¿Sabe quién nos está viendo? A ver, la señora Alicia. ¿Encontró el celular? Ah, mire. Sí, ya lo pierde. ¿Es nuestra amiga Alicia Arce? Sí. Pero hola, Ali. ¿Cómo te va, amiga? Hoy estuve hablando con Cristina Almirón, otra amiga. Ese tema va, ¿eh? Sí, la escucho. Siga. Ah, no, pensé que no quiere interrumpirlo a... ¿Qué quiere, W40? No lo quiere interrumpir acá a Pampito, que está hablando. ¿A quién? A Pampita, Pampito, el panelista. Pero también tiene que hablar, ¿eh? Y bueno, si usted me dijo que... Bueno, pero si arrancó, siga. Escúchelo al señor, ¿le leo lo que dice el señor Oscar Fernández? Mandó cualquiera. Dice... él viene, pero elijan la comida y la bebida y voy el martes, dice. No, pero acá no se come. No se puede comer. Acá no se puede comer, si no pedimos asado. Mate. Si no, después de acá no vamos a comer a cualquier lado. Acá cerca hay un buen lugar. Claro, se puede, hay una mesa del otro lado. ¿Se puede? Claro. Ah, bueno, listo. No se puede comer acá. Pero bueno, el operador sí. El operador puede comer, dice. Pará, y el DJ pone un enganchado y también. Él puede comer, claro. Sí, y acá el DJ pone el penta y se va a comer. Nosotros, el operador va a comer con nosotros. Claro, y me van a dejar sola acá, bueno, hablando, pero, y ustedes se van a ir a comer con el gallego. Alguien tiene que dirigir la radio. Ese día que él quiera venir y vemos que comemos. Pedimos unas pizzas, no sé. O sea, en limpio. Yo sigo con el micrófono y ustedes se van a comer con el operador de gallego. Efectivamente. Exacto, me dice el operador. Belleza, nosotros vamos a festejar al lado. Y esperá que llegue fin de año. Alicia Arce dice, hola gente linda de la Vox, feliz día del hombre para ustedes, lindos. Gracias. ¿Ves que la cámara los hace lindos? No es para tanto. Sí, vendemos. Bueno, vamos a vender un ratito y volvemos. El clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año, Avenida Onsari, 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunícate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Amigos del Americano, por Vox FM. Ahí estamos de vuelta, después de la pausa publicitaria. Buenas noches. Qué temita, qué temita, mono. Temazo. Che, si se quieren comunicar con nosotros, a la Vox 102.9, 11-6400-7047, 6400-7047, o si no, vía inform@fmradiovox.com. Instagram @radiovoxfm, Facebook radiovoxfm, www.fmradiovox.com, www, le hace falta la que tengo acá al lado. Y W40, epa. @radiovoxfm 102.9 Vox. Esta es tu onda. Vamos. Por eso me mira de reojo, Ariel, cuando usted dice WW. Él quiere decir 40, ¿no? Claro, claro. Está bien. En algún momento nos termina el programa y nos vamos a quedar los tres. Dice, elijan. Ah, dice, se puede llevar, dice el gallego. Ah, dice, sí, gallego, sí. No hay problema. Bueno, elijan comida y bebida y voy el martes. Y la morocha, sí. Lo que dice. Yo llevo empanadas, gallego, dice. Ah, se está armando la juntada, No sabés lo que cocina la morocha. Sí, yo ya he probado lo que he cocinado. Y bueno, lo hablamos por privo. Perdón, ¿a qué hora llegan? Porque, viste, nos programamos antes de venir. Ustedes me quieren dejar sola acá y quieren ir a comer. Nos turnamos. Vamos a comer la papa. Hilda dice, hermoso tema, me encanta. Hola, Beto, ¿cómo estás? ¿Qué haces, pa? Hola. Hola, Beto, apareció. Hoy que estábamos preguntando por él. Escuche lo que dice Alicia. ¿Qué pasó acá? ¿80.000? ¿Qué? A ver. Hoy ya mejor. Ayer me chocaron el auto. No. Estando estacionado, ¿pueden creer que me dieron de lleno en la rueda delantera y rompió el precap, dice? Sí. Ajá. Sí. La sacó barata. Pero estando estacionada, estacionada, pero que en un estacionamiento. Bueno, a mí me chocaron estando parado en un semáforo. Sí, sí. Y me salió lo mismo que le salió a ella al arreglo. No, a mí me salió 100. ¿A usted le salió 100? Sí, porque el que me chocó no tenía cobertura. Digamos, presentó el seguro y todo, pero hacía 2 meses que no pagaba. Así que, ¿sabe qué? Chau. Así. Bueno, Alicia, la tuve que poner yo. ¿Me puede decirme quién es? Es material, pero bueno, esperemos que vos estés bien. A romper las piernas. Sí. Bueno, el gallego hace una pregunta acá. Ajá. Dice, bueno, ¿y de tomar preferencias? No, tomámoslo. Traemos nosotros, mirá. No, cállese, no diga eso. No, lo vamos a hacer entrar en gas. ¿Qué es lo que toma el gallego? Champán, ¿qué es lo que toma? Menos consejo, toma todo el gallego. Vino tinto dulce. Claro. ¿Y quién apareció? Filomena, toma. Mirá quién apareció. Mirá, es la hora. Es la hora, decía yo. Estábamos tan bien. Hoy veníamos adelantado. Hoy, Veníamos tan bien. Adelantado hoy. A mí me gusta el pollo al horno con papa. Escuchame una cosa. Hola, Polatito. Vos también tenés que venir a la radio en cualquier momento, ¿eh? Así Beto que, bueno. Dice: hola, tupa. Hola. Bueno, escuchá. ¿Qué dice? Ah, claro. Fernández, tempranito. Tempranito. No, los miércoles. ¿Qué? Tempranito, no, como uno los miércoles. ¿Qué te comes los miércoles vos? ¿Qué te comes? Amigo. El gallego los miércoles. Amigo, yo te dejé bien, está bien que te maquillés, pero. No te entiendes lo que vos hablas. Sé más claro, amigo. No puedo levantar tu estatus así. En la esquina de la casa la chocaron a Alicia. A las 2 de la tarde. Si no te pagó el arreglo, decime quién es que lo va a buscar. ¿Tiene la patente? ¿Tiene la patente? ¿Tiene los datos todo? ¿Dirección todo? Qué buen tema. Una desgracia con suerte, pero si fue en la esquina de la casa. No, es desgracia con suerte. ¿Cuánto falta para el cumpleaños de Hilda? 35 minutos. 35 minutos. No, porque estoy preparando las cuerdas vocales para cantar. No, si escuchó y la que va a cantar usted se va a dormir antes. Bueno, entonces es que sea una sorpresa, no le digamos nada. De mazo, medio mezclado. Otra versión, no, por favor. Ya dijo que iba a traer empanada. ¿Cómo? ¿Qué morocha dijo que iba a traer empanada? La morocha del desayuno. Ah, ahí lo dijo. Y si usted me dijo que cocina bien, ¿sabe cómo cocina la morocha? Me dijo. Pero no, porque no me salió acá. ¿Estaba en otro programa usted? No, es el delay, mono. Pero no me salió acá, Pucheta. No importa, ya está. Se lo mandó a usted. Ya está. Recalculando. Carmen le dice a Beto, pone algo para tomar, Betito, el domingo voy. Trambólico. Ah, dice que como uno cae tarde los miércoles, dice el gallego. Ah, mirá cómo fue, ¿viste? Era Colapinto entonces. Sí. Capaz que se estaba escapando de la China. El Tano. No, el Tano no puede ser porque tenía la camioneta rota. No. ¿Y usted cómo sabe? Porque es mi amigo y me cuenta todo. Si hay cámaras puede fijarse y lo puede denunciar. Bueno, Maurito ahí tiene trabajo para el viernes. Tiene que dar, dice Alicia, bueno. El viernes el monito me tiene que dar la bendición. Así levanto la puntería, dice. Oh, Dios mío. y que llevar agua bendita. Esperamos, sí, Dani, muy bueno, dice. Claro. Bueno, Beto, iremos todos entonces a tomar algo. ¿Por qué Carmen sola? Somos amigos de Dani. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Claro. ¿Querés ir a tomar algo? Sí, te invito a tomar algo. Claro. Base de agua. Ariel toma agua, el mono toma mate, yo también. Sí, pero nunca me llegó el mensaje de la morocha. Pero la pucha. Gaby, escribile de vuelta, por claro, favor. Claro, morocha, si morocha. Ahora, ay, Dios. Mandáselo. No, pará. Con la empanada no, ¿eh? No, por eso no se jode. No jodamos. Cuidado. Con la empanada no. No jodamos. ¿Fritas o al horno? No, al horno. ¿De carne, pescado, sí, de fiambre, de todo, verdura? Todo. Variado. Jamón y queso. Jamón y queso, éramos tan pobres. Variado. Pero a mí me cuentan para la cena, ¿no? No. Igual sobra. Si vamos a cenar acá, sobra. Ariel, usted es mi amigo, no me deja afuera. ¿Pero y para qué? Y porque ustedes dijeron recién que comían ahí en la mesa con el señor operador. Algo le incomodamos. Y yo. Algo le tiramos. Ojo que hay quilombo acá, ¿eh? Ojo que hay quilombo acá. Mirá, Carmen, mirá lo que dice Carmen. Acá hay un problema de cartelera, ¿eh? Léelo. Y que tiene razón. Carmen Torres. Obvio que sí. Mi amiga dice: perdón, yo soy la original del desayuno, ah, ¿eh? Sí, dijo. Claro. Le vio la cara a usted que dijo: sí, yo la conozco. Pero es cierto. Pero tiene razón. Tiene toda la razón. Perdón, Carmencita. Tiene razón. Es cierto, Carmen, es cierto. Usted no acote. Déjela. Alicia Arce dice que cuando hacemos la despedida de y estamos largo. Esperando que pongas la fecha, amiga. Nosotros somos toda gente de mucho trabajo, pero podemos hacer sacrificio por una despedida. 12 de la noche, cualquier día. ¿Sí? ¿A partir de las 12 de la noche? Cualquier día. Nadie trabaja después de las 12. No, pero el otro día sí. ¿Y usted qué sabe si yo trabajo después de las 12? Con una hora que estemos reunidos, ya está. ¿A usted le alcanza? Qué aburrido. ¿Qué? Con una hora no, alcanza. Pero con una hora no. No, ni hablar, una hora no, nada. A Gata me alcanza para el saludo. Nuestra amiga Serena Lee nos está viendo. Hola Serena, ¿cómo estás, Kenia? La quise saludar el otro día y nos desencontramos, estábamos lejos. Para mí que no la quiso saludar. ¿Será? No es meter cizaña, ¿no? Miren lo que nos dicen. No vi el mensaje de la morocha. De pero la dele con el mensaje de la morocha, por Dios. Muy cochino. No, pero la empanada no. Ay, Dios. Bueno, Gaby, tarta va a traer. Gaby, mandale un. Claro, Gaby, por favor. ¿Tarta? Sí, yo probé. La tarta que hace la morocha. Listo. Tío, empanada no, ¿eh? Listo. No. Empanada. Escuche, y tarta, ¿eh? Escúchese esta. Escúchese esta. Sí, la escucho. Vamos sumando. Tío Beto dice, dale, porque yo dije, ¿por qué a Carmen sola la invita? Claro. Entonces me dice, dale, vengan con Dani. Pizza para todos. Bien ahí. ¡Epa! Sí, puedo decirle que mi vieja hace una pizza que no sabe lo que es. Opa, mamá, vamos, ¿eh? Y nosotros vamos. Tenemos que corroborar lo que nos dicen. Sí. Bueno, pero. Después le contamos, señor operador, igual, ¿eh? Le traemos una porción y traemos. Dani, sangre italiana. ¿No? Esas pastas, lo que pensé. Esta... ¿Su mamá no? Viene en medio de la rama gallega. Bien. ¿Su papá es de italiano? Mi viejo de los genoveses, por ahí esos pagos. Buenas noches, Serena. Buenas noches, chicos. Hola, Serena. Buenas noches, ¿cómo Serena? Andás? Gracias a Dios, estoy bien. ¿Cómo bailé este fin de semana? Ajá. Sí. No me podía sacar los zapatos, bailaban solo los zapatos. Dice, un genio mi suegro. Mira. Personalizado y todo, ya. Ah, no. Ya tenemos título. Ya voy a volver a bailar. Ya voy a volver a bailar. ¿Se imagina si le invadimos la casa a Beto para probar la pizza? Oh. Ah, yo tengo algo para acotar. Diga, diga, diga. De señor Beto. Yo vi una foto. Ah, sí. Que usted me mandó. ¿Usted no sabe lo fachero y lo canchero que es el papá de nuestro amigo DJ? Epa. ¿No sabe la facha que... ¿Qué pinta tiene? Lo vi de traje. Vi una foto. Traje, ajá, remera debajo y zapatilla. Ah, pero bien. Epa. Y alto. Bien queronca, ¿eh? Por la foto se ve que es una persona alta. Un poquito más alta que yo. Ah. Toda la facha, bien, ¿eh? Canchero. Ah, bien, no. Bien ahí, bien al estilo, bien el look como se usa. Muy sí, bien, sí, bien de onda, saco. Toda la onda. Bueno, acá se me vino un mensaje y no lo puedo ver. Ahora a ver si le llegó. ¿A quién, a mí? Ah, no, ahí está, ahí ahora puedo. ¿Qué mensaje? Yo no veo el mensaje. La morocha dice, yo llevo las empanadas, mono. ¿Así lo dice? Así lo dijo. La empanada no. Las no, empanadas. Tiene varias para hacer. Yo. No acoten ustedes, yo, porque esta es una conversación. Tengo culinaria. Miedo que termine muy mal esto. Nosotros nos miramos y ya sabemos lo que queremos. Claro, decir. Es una conversación culinaria, chicos. Obvio, sí, especialmente. Serena dice: yo saludo a todos, quizás no te vi, linda. No, es que. No, no dije eso, yo te quise yo ir a saludar. ¿Cómo, cómo? Cuando te vi, estaba bailando y bueno, después que saludas uno, hablas con otro. Que si yo me olvidé, fui yo la que se olvidó. Somos tan populares, ¿vio? Ajá. La morocha dice, ¿qué tema? Este tema, escucha. Temazo. ¿Cómo viene usted para la exhibición? No, no, me estoy preparando. Bien. ¿Para el 30 de febrero nomás? Sí, ¿quedó no, así? Estoy. La que no veo es mi compañera. No sabe lo que está su compañera, cómo se está entrenando para la fecha. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿El gimnasio? ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, sí. Porque me dijo que van a hacer un truco. ¿Un truco? Sí. No, pero si somos dos. Cuatro tenemos que ser. Ah, ¿tiene que ser cuatro para el truco? Como yo no sé mentir, no entiendo lo que es el truco de cómo se juega. No, de a dos también se juega. Ah, se juega de a dos, mire. Es más lindo de cuatro. Cuando aprenda a mentir voy a jugar al truco. ¿En ronda? Más lindo todavía. No juegan como Susana Jiménez, ¿no? No, no. Ah. ¿Sabe cómo se miente? De a seis, ¿sabe cómo se miente? No, no tengo idea, por eso dígame usted, yo no sé mentir. Algunos no mienten. Y tenés que ir a la segura, ¿eh? Hace rato que no juego. Gracias, linda, me dice Beto. No, yo vi esa fotito, me la mandó. Lo puedo tutear, ¿no? ¿La mandó tu hijo? Toda la Es más, le mostré a mi hija la foto. Digo, mirá, el papá de un amigo. Su mamá estaba re coqueta. Estaba muy bonita su mamá. No se queda atrás la Betty. Una linda pareja. ¿Le podemos decir a tío Beto que lo aconseje usted para cómo se tiene que vestir el día que baile? ¿Sabe que ayer ya me trajeron la ropa? ¿Sí? Para el 21. ¿No sí. tiene elástico en los tobillos, no? No, no. Ah, ¿y bolsillo al costadito? Liz Aragone nos está viendo, dice, hola, chulis. ¡Chulis! ¡Chulis! ¡Hola, chulis! Qué ¡hola, bien. Gaby! Apareció una amiga mía, Gaby. ¡Hola! Me gustó esa de chulis. ¿Cómo le va, chulis? ¡Ah, no, chiquis! ¡Ah, no! ¡Hola, chiquis! Recalculando. Ahí va. Buenas noches, dice Iris Aragones. El otro día, ahora que dice recalculando, ¿puede creer que estaba yendo con mi esposo a una peña Solano? Ajá. Y le hablaba una gallega todo el tiempo a mi esposo. Le decía por dónde tenía que ir. Dobla acá, mira, anda para allá. ¿Alguna minursa que tiene por ahí? Sí, no sé. Yo no sé dónde salió esa gallega. Esa también me habla a mí de vez en cuando. ¿Usted también? Ah, sí. ¿No es más loca? Ah, entonces está con los dos. Claro. No, con unos cuantos anda, ¿eh? ¿Sí? Sí, vos la llamás y está siempre. ¿Qué le agarre yo a la gallega esa? ¿Qué le tiene que decir? Doblar acá en la esquina, doblar a la derecha, tirate la... semáforo en la próxima esquina. Hay un pozo, decía. Yo la otra vez que iba al Churruca me hablaba una gallega, casi me caigo al riachuelo. No, no, vos tenés que mirar, pero no tenés que hacerle tanto caso. Ah, te bueno, te puedes meter bueno en medio del barro. Se tienen que amigar con la tecnología, chicos. Medio de la villa. Sí, no, pero esta gallega es muy atrevida, le habla todo el tiempo a mi esposo. Yo tengo West, yo me manejo con West. Ah, no, no, yo... Ah, yo también con White. GPS no, porque GPS te mete. El White es la mejor que hay. Che, mirá quién apareció ahí. Mirá quién apareció. Hola, Mari, bienvenida. Hola, Mari. Mi asesora personal. La señora Mari Arroyo. Hola, chicos, dice buenas noches. Buenas noches, Mari. ¿Sabes cómo ve la guaracha, no? Tenés media falta ya, Mari. Sí, media falta tiene, sí. Está sumando. Y pasa que ella los martes cena con los hijos. Ah, entonces está perdonada. Es mi asesora personal, ella. Otra kriptoniana. ¿Qué cenaste, Marí? ¿Qué comiste? Oh. Ah, tenemos un hambre acá, estamos de la 10. Una de las tantas, dice Oscar Fernández. Mira, gallego, deja de acotar. Serena dice... Ja, ja, odio al GPS. Ja, ja. ¿Viste? ¿Viste? Yo no, también. GPS te lleva por cualquier lado. No, no, no. Porque vos, yo... El GPS te puede guiar. Depende de vos hacerle caso o no. Y si conocés la zona, más todavía. Pero vamos, yo le daba... No, muchas veces te lleva por lugares... Pero te mete por los lugares jodidos, GPS. Claro, yo le daba charla. Por no, mucha gente, que te mete por los lugares jodidos. Mira, el Google Map tiene tres rutas para que vos elijas. Ah, ¿sí? Te da tres opciones. Si vos conocés o bueno, estudiás el camino antes de ir, te das cuenta cómo tenés que hacer. Claro. O sea, preferiblemente nunca te alejes de avenidas, accesos lógicos. Pero no falla. No, sí, no. Sí, pero no. Yo no toqué... A mí en lo particular no me gusta. A mí el guay sí me gusta porque avisa cuando hay un pozo, avisa cuando hay un semáforo, si hay control policial, no, si hay un auto detenido. Temazo, Dani, querido. Pero ya le digo, yo le iba dando charla a mi esposo y esta gallega interrumpía todo el tiempo. Bueno, ¿qué te importa lo que le decía la gallega? Deje de joder. Escuchar buena música. Si no vaya allá del otro lado y dale con la gallega. No, la reta, no, mire, no la cara que pone de pucheta. Después me voy a poner mal. Dice, sí, el camión que lo manda por la vía del tren. ¡Claro! Ah, sí, tienes razón. No, el GPS me mandó por acá. ¿Pero qué? ¿No mira? Claro, que hay una vía. ¿No mira? Calculando. Es lo mismo que decía el periodista cuando lo entrevistó. Ahí apareció la gallega, ojo. Recalculando. ¿Sí, está bien? Claro, Carmen Torres dice lo mismo. Qué buen tema. Al Tano no le va a pasar a mi esposo porque estoy yo dándole charla, yo lo guiando. Y usted habla de la morocha y nadie le dice nada. No, lo que pasa es que debe ser buena compañera para cuando estás a las 3, 4 de la mañana manejando en la ruta. Sí. Charla y mate, charla y mate. Claro, no se duerme nunca. Nadie. El gallego dice, pero estaba buena, te deja recalculando, dice. Por eso estás así, Alicia, por el GPS. Sí, yo manejo todo el tiempo con GPS y siempre subo bien. ¿Y no super bien. ¿Y no pierde nada? Está bien, bueno, pero GPS, hay distintas aplicaciones. No, GPS son todos. Ahí está. La diferencia son las técnicas de los GPS. Eso es lo que quería decir. Que GPS son todos, pero hay distintas aplicaciones. Claro. ¿Está bien? Sí. No, aparte tenés mucha variedad de si querés bajar las rutas o no querés bajarlas. Claro. Podés bajar las rutas de una sola ciudad. No, yo no toco las rutas, yo las transito. Estef Fernández dice, eso hago yo. Miro el camino por Google Maps. Sí, Google Maps. Antes de ir a algún lugar que no conozco. Muy bien. Es correcto, no, está bien. María Rosa dice, hoy hice un guiso de fideo codito. El clima estaba para un guisardo. A la tarde estaba para torta frita. Ah, me parecía. Porque estaba mirando el partido, dice ella. Bueno, está perfecto. Yo hice tarta de verdura hoy. Por si a alguien le interesa saber, cocino también. Iri Aragone dice, esta semana ¿dónde van a estar? Estamos en todo lado y no estamos en ningún lado. Nosotros somos siempre, así, ¿no? Por ahí estamos todos juntos. ¿Cómo? ¿Qué quiere saber? Si estamos todos juntos, si nos separamos, ¿cómo hacemos? Los viernes copate, ¿no? Ah, yo siempre estoy copada los viernes. Tenemos varias participaciones. El sábado. ¿Qué pasa? Sábado tengo varios cumpleaños. Este sábado tenemos el baile de Gloria. Ajá. Ya tenemos mesa reservada. Bueno. Tengo un cumpleaños de 15 yo. Claro, el señor Dani está yo muy. Yo tengo el mismo cumpleaños viernes y sábado, pero voy a tener que elegir uno de los dos días ir. Claro. Ah, no, el viernes puedo. El viernes nos podemos ver. ¿En sí, Copate? El viernes en Copate puede ser. Avíseme con tiempo, no me haga esconder al divino botón, ¿eh? No. Ah. Escondete de todo lo que quieras, yo voy igual. ¡Apa! ¿Cómo estamos, eh? Con cervecita, dice María Arroyo el Guisardo, ¿eh? ¿Guiso con cerveza? Con vino creo que cae mejor. Pero si hay cerveza, le damos cerveza. Contra gusto, no hay nada escrito. Bueno, está como la puche también. Déjelo que la gente... Que sea feliz. Si quiere comerse un guiso y tomarlo con té. Con cianuro, que lo tome con cianuro. Con té, con té, con té. ¿Té? Té de almendras. No sé lo que es, pero suena lindo. Y Aragone dice, yo puchero, puchero. Dice, corre rico. Oh, para puchero hoy estaba también, ¿eh? Plato internacional ahora. Mi vieja, ¿sí? Mi vieja cuando hace los pucheros, mamá querida. No hay los pucheros como la mamá, ¿eh? Y vamos a ver, para mi cumpleaños, que tengo pensado juntar ¿qué hace, puchero? Amigos personales en mi casa. Voy a hacer todo lo posible que mi vieja se haga un par de empanadas. ¿Esa que comes con las patas abiertas? Cuando, sí, no sabes. Santiagueña es ella. Eso es lo que le quería preguntar. Es norteña. Sí. Imagínate. Carne cortada a cuchillo, ¿no? ¿Tortilla a la parrilla hace de su mamá? Cortar la carne con cuchillo. Si no, no te lo hace. Con picada no te lo hace. No, cortada a cuchillo. Otra cosa, ¿tortilla parrilla hace esa que se cocina en la parrilla con chicharrón? No. ¿No hace? No. Pues son riquísimas. Sí, pero yo a veces le compro. Pero... Bien. Para ir a bailar, soy sola. Dice, bueno, vení con nosotros a la mesa. Iris. Alicia Arce dice, yo hice mi jardín, jaja, quedó hermoso. Y de paso se me pasó la chinche. Y sí. Está bien. Hiciste terapia, Ali. Está bien. Bueno, vamos a otra pausa publicitaria y ya regresamos a la voz 102.9. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano. Sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año. Avenida Onsari, 854, Wilde. Barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Servicio de pizza party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Ahí estamos de regreso, en la 102.9. Vos, esta es tu onda. Ahí te hicieron una pregunta, monito. Amigos del americano, estamos todos los martes de 22 a 24. A ver, ya estoy respondiendo. Ajá, mi amiga Gracielita Ruiz dice, ¿cuándo es tu cumple, monito? En enero. En enero, cae martes, creo, pero bueno, yo voy a ver si lo festejo el día sábado. 13 de enero. Ya, lo cumplimos en la radio. 13 de enero, martes 13 de enero, estamos en la radio, estoy cumpliendo año. Así que tortita en la radio. Olvídate. Acá el señor operador está invitado, si quiere venir. ¿Vendrá? Y si la morocha quiere darme la empanada, digo, hacer empanada... para mi cumple. ¿Cómo? Para su cumple. Claro, si me quiere dar. Usted me entiende. Olvídese. ¿Se fue la puche? Creo que sí, callaste, no digas nada, suerte, que ahí viene. Qué ahí viene. Suerte. ¿Saben quién nos estaba viendo? ¿Quién nos está viendo? Mi amiga Normita. Normita, ¿cómo andás, genia? Gracias. ¿Y sabe qué me dice? Ahí. ¿Qué le dijo? Que ella saca primero, los mira a bailar y después va y los saca a bailar. ¿Cómo? Ella mira a los hombres cómo bailan. Ajá. Y después va y los saca a bailar. Claro, depende cómo baila. Claro. Muy bien, está bien, perfecto. Cada uno tiene su... Cada uno. Claro. Es que nosotros hacemos lo mismo. Cada uno. No bailamos. Así nomás. Tiene que buscar cómo hace el paso, cómo hace el giro. No sé, chicos, yo soy una señora casada, no puedo opinar eso. Cómo bailan los hombres. Si tiene bien puestos los tacos. ¿Qué tiene que ver los tacos? Tiene mucho que ver para un giro. Me gusta ese tema, ¿eh? ¿Qué? Elegancia al bailar es todo. Sin que se mueva mucho una mujer. Un par de buenos graves suena esto. Sí. 23 y 50, ¿no? Exactamente. Nos quedan 10 minutos de programa con... Nos vamos a pasar 3 minutitos porque vamos a saludar a nuestra amiga que va a estar cumpliendo año, Hilda Beatriz González. Sí, totalmente. Iris, bueno, dice, gracias por la invitación. Bueno, Iris, preguntá por la mesa de la Puche, porque está en nombre de la Puche, y... Preséntate, si yo soy Iris y compartís con nosotros. Sí. Ojo, dice la morocha, ¿eh? ¿Pero qué pasó? Perdón, no pasó nada. Porque la morocha se enoja. Bravo. No pasa nada, moro. Practicado, boxeo. No, va a empezar a practicar. Va a empezar a practicar otra vez. Practicado, boxeo, estamos empezando a practicar. Pero no la venda así, la chica, déjela. ¿Por qué? ¿Perdón? El lunes 13 de febrero, dice. ¿De enero? Lunes 13 de enero, dice. No, me quedé tildada con el boxeo. ¿13 de enero es lunes? Acá ¿el ella lunes? Dice que es lunes. ¿Lunes 13 de enero? Ah, lunes cae, perdón, morocha, bueno. Igual festejamos, igual. El festejo no se salva a nadie, no importa. Ah, lunes. Ni el del cumpleaños. Yo voy a tener un viaje a Miami ese día. Vaya, sí, no venga nunca más, dame el favor. Mire, es más, yo le saco el pasaje. ¿Qué dice tomando vender, sol? No sé, menos a mi vieja soy capaz de vender cualquier cosa. Váyase y no vuelva nunca más. Chau, adiós. Gracias, Hilda. ¿Te gusta ese tema? Está bueno, bueno. Ahora viene otro parecido. Si ustedes vieran cómo nos escribimos con el mono en la semana. ¡Me pongo mono! Sí, escucho cómo hablan, así que no me imagino cómo se escribe. Y Aragón dice, la elegancia es la mujer. Es verdad, sí. Exactamente. Bien. Bien. Tal cual. No, bueno, chicos, dice, él tiene razón, todos tenemos derecho a bailar. No, chicos, dice. Derecho tienen todos. Y usted se puso muy exquisito. Mirá, Estoy leyendo lo que dice Esther Fernández, espere. Ya le va a llegar a la brocha. Se emocionó, ¿eh? Dice, no, chicos, así quedan muchas chicas sin bailar, dice Esther. Es cierto. ¿Perdón? Tienen que bailar con todas las chicas. No, con todas las chicas no. Con todas las chicas no. Yo bailo con mis amigas. Listo, bueno, no voy a andar bailando con todas las chicas. ¿A usted le gustaría que su esposo, esté marido, compañero, que esté bailando con todas las chicas? No. ¿Y si sale a bailar con todas las chicas? ¿Perdón? Me mira y me hace así con el dedito. Y se va a bailar. Vea lo que puso la morocha. Oh, llene con la morocha, a ver qué dice la morocha. Para tu cumpleaños, ¿quise ensalada? De fruta y tu favorito, dice. Escúcheme, si lo que tengo que hablar con la morocha es acá en la radio, no, amigo, ¿eh? Bueno, usted haga exactamente lo mismo con su marido. No, pero estos ya están hablando cosas personales. No, está bien que lo hable. ¿Quién dirige acá el programa? Tiene que ser llevar. El hombre tiene que ser llevar. Tiene que saber llevar. La mujer tiene que saber girar. Luego les paso mi número, chiquis. Dice el gallego, sí, es lunes. Domingo de noche. Epa, ya. Se enganchó el cumpleaños el gallego, ¿eh? Ya te enganchó. Lo que pasa es que el lunes trabaja. Bueno, todos trabajamos. Pero hay que festejar igual. Escúchame, hasta las 12 y cuarto se festeja. Yo trabajo media, también, ¿eh? Una. Con esta máximo. Cara, yo trabajo también. Bueno, después vemos que. Veremos cómo organizo. Y después claro. Seguimos acá. O empezar a festejar. Lo que pasa es que a veces no se puede festejar antes, dicen. No. Yo una semana festejé. Es que uno festeja el año vivido. No, si no, el domingo no podemos juntar de algún lado. ¿Dónde se hace los domingos? En Parque Pereira. ¿Cómo? ¿Dónde se hace? ¿Qué dice usted después de ir a 12 Parque Pereira? Yo tengo una zona ahí que se puede ir. Con el Geo, te tienen que ir a buscar con el grupo Geo. Yo te conozco una zona donde se puede ir de parte del parque. ¿Y cómo conoces? He mantenido familia, ya le dije hoy. ¿Cómo he mantenido familia? Esa que tiene lucecitas rojas ahí. Sí. ¡Decídelo! ¡Amos! ¿Cómo sabe usted? ¡Amos! Ese es Amos, ¿no? Preocupada. Bueno, escuche. Escucho. El sábado lea ahí que. A ver qué. ¿Qué onda? No sé, no me llegó todavía. ¿No le llegó? No. Ah, porque no tiene. ¿No lo tenía anotado? Ah, pensé que me decía de un mensaje, perdón. No. Dice. Hilda dice: sí, yo llego. Sigo aprendiendo. No, del otro. Bueno, el sábado tenemos. Hilda Esther Pucheta. Yo estaba leyendo los mensajes, no puedo hacer todas las cosas. Recalculando. Pero por usted lo voy a hacer. Ese es para usted. El sábado la señora Gloria Vivot hace su fiesta en el Club Los Leones, Solano, calle 850, número 2243. Uh-huh. Entre 893 uh-huh. y 894. Muy bien. Podés hacer tu reserva o podés sacar las anticipadas al número 11-36-30-97-73. Excelente, muy bien, Pucheta, muy bien. Bueno, ¿sabes qué nos dice acá nuestro amigo el gallego? Abrimos el parque, dice. ¡Epa! ¿Ah? El domingo de la noche. ¡Apa! Pero la verdad que me emociona, ¿eh? Es para emocionarse, ¿eh? Y para usted, bonito. Y ahí estamos. ¿Hay que ir maquillado, gallego? Y dale con el más. Cada uno va como quiere. Por eso le pregunto. Chanclete de Bermuda. Claro. No, aparte. Había uno de Bermuda el otro día bailando. Escuchame una cosa. A ver, ¿ustedes cuando van a bailar, van de Bermudas a bailar? Sí. ¿Usted va de Bermuda al boliche? Sí. ¿Al boliche de Bermuda? Boliche de Bermuda con pileta de natación, ¿por qué no? Sí, sí, sí, abre el parque. Ahí está. Lo tenemos que invitar a nuestro operador técnico, a la señora directora de la radio. A mí me gustaría que usted... Tienen que estar, obvio. Así que... Si pueden, obvio. Obvio que sí. La invitación... Domingo a la noche. Aparte el parque textil tiene abiertas las piletas. ¿Quiere, me quiere ahogar ahí? No, oh, perdón, no. Están abiertas las piletas. Sí, la bomba. No, pero sí, abren la temporada ahora, creo que el 10 de diciembre. El 15 de diciembre. Abren la temporada. Igual de noche no creo, Ari, pero bueno. Hay que saltar el alambrado. Todavía no dijeron en qué momento abren el parque textil. No, tampoco. Avísame cuando. Bueno, sí. Entonces, qué sé yo. Bueno, dale nomás. Hay que sentarse a conversar. 2 minutos. Bueno. Ahí hay otra que se enganchó, ¿eh? Sí, se están enganchando varios para el cumpleaños. La haciendo... dice: sí, abrimos el parque. Vamos. Sí, Oscar dice: si ya empieza a proponer, Claudio. Empezamos a armar el cumpleaños del mono. ¿El qué? Si ya lo propone Claudio. ¿Qué Claudio? Oscar. Claro. Tío Beto dice buenas noches, noni, ¿eh? Muy buenas noches. Buenas noches, Beto, que descanse. Claro. Gracias. Chao, por acompañarnos, ¿eh? La visita está cansada, se va a dormir. Taza a taza. Bye bye. Vamos. ¿Listo? No, falta un minutito para cantarle el cumpleaños a nuestra querida Hilda. Como la gallega, recalculando, dice el galleguito. Claro, ¿ves? Esta Iris dice no, de pantalón. Y porque el viernes vi gente que fue al boliche a bailar de Bermudas. Por eso pregunto. 4 copas alcahuete. Lo mandé al frente. ¿A quién mandó al frente? No sé, no lo conozco. Otro de Bermudas al boliche. ¿El viernes? El viernes. Pero bueno, pero si el hombre entró de Bermudas es porque se lo permitieron. Obvio. Se estaba mostrando las piernas él, ¿no? Escuche, escuche. En la República de Quilmes son exactamente las 0:00. Que lo cumpla feliz. Grande, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Hilda. Que lo cumpla feliz. Feliz cumpleaños, Hilda. Muy feliz cumpleaños, Hilda. La verdad. Que te apreciamos mucho. Que pases un excelente día. Gracias por estar siempre haciéndonos el aguante. Sí, señor. Lo mejor para vos. Pasala lindo y sé feliz, ¿eh? Sí, sí. Este es para vos, Hilda. Ahí está para vos, que cumplís años en este día. ¡Qué movimientos, eh! ¡Qué movimiento! Es tu día y queremos regalarte. ¡Como baila de gallinita! ¡Abrazos de todos los presentes! Nos reunimos para festejar. Canta igual que ustedes, chico. Sabemos que tú eres buena gente. Qué coordinación, qué movimientos espectaculares. Gracias, mira. Usted lo dice porque me quiere. Está entrenando. Cumple de la amiga Hilda Esther. Hilda Beatriz González. Hilda Beatriz González. Bueno, y nos vamos despidiendo con este tema, monito. ¿Qué te parece? ¡Feliz cumple, Hilda! Feliz cumpleaños. Y nos estamos siendo, ¿eh? Ah, mira lo que dice el gallego. Claro, cuando yo dije de la Bermuda, dice, sí, uno y ya, dice, ahí se me fue el mensaje. Uno y sí, ya le dije. Que usted lo lee, ya nos fuimos. El viernes zafó porque era conocido. Si no, volaba. Claro, hay que mantener una línea, me parece bien. No, está bueno porque, qué sé yo, no era... Estamos acostumbrados a verlos de zapato, de pantalón largo. Claro, a ver, sigamos manteniendo la línea para... No importa la marca, no importa. El es el PAMI de los adultos, del boliche. Nosotros somos el PAMI del boliche. Alicia Arce dice, me voy a descansar, madrugo y a DVR. Muy buena suerte para ustedes, para todo lo que resta de la semana. Nos vemos el viernes. Chau. Chau, mi amor. Nos vemos el viernes. Tawali, cuídate mucho, dale. Gracias por estar. Feliz cumple le dedica al polaco. Uy, ese temón. Ángel 07, por Raúl. Usted cuando dice Ángel 007, yo me lo imagino con el traje y... Ángel 07. Hilda está... Era el agente 007. Claro. Hilda está agradeciendo a todos los feliz cumpleaños. Te lo mereces, Hilda. Con este tema nos vamos, ¿eh? Hasta mañana, polaco, que descanses. Hasta mañana, gracias, gente, vos, Linda. Excelente, dice la morocha. Sí, señor. Usted le dice la morocha y acá está pálida la morocha en la foto. Dani, querido, nos vamos. Un abrazo grande para todos. Gracias por escucharnos, aguantarnos. Y compártalo, así se joden los amigos de ustedes también. Claro, porque... Sí, Ari. No nos gusta para la feliz todos, muy, pero muy buenas noches. Tengan una linda semana y nos veremos el próximo martes. Querida Puche. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la compañía, por la buena onda y por compartir. Nos vemos el martes. Damián, querido, muchísimas gracias por el aguante siempre y gracias a esta hermosa casa, a la Vox 102.9. Como digo siempre, buen fin de, buena semana ante todo, buen fin de y sean felices. Y acuérdense los que le dije hoy. Seamos más empáticos. Chau. Gracias, chau, por chau. Todo. Nos vemos el martes que viene de 22 a 24 por la 102.9 Vox en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Gracias, amigos. Chau. Nos gracias vemos. Por todo. Nos vemos. Clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año, Avenida Onsari, 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce.